50 languages. 78. 78. 78. الصفات رقم واحد. Adjetivos uno. Adjetivos uno. امرأة مسنة. Una mujer vieja, mayor. Una mujer vieja, una mujer mayor. امرأة سمينة. Una mujer gorda. Una mujer gorda. امرأة فضولية. Una mujer curiosa. Una mujer curiosa. عربة جديدة. Un coche nuevo. Un coche nuevo. عربة سريعة. Un coche rápido. Un coche rápido. عربة مريحة. Un coche cómodo. Un coche cómodo. ثوب أزرق. Un vestido azul. Un vestido azul. ثوب أحمر. Un vestido rojo. Un vestido rojo. ثوب أخضر. Un vestido verde. Un vestido verde. حقيبة صغيرة سوداء. Un bolso negro. Un bolso negro. حقيبة صغيرة بنية. Un bolso marrón. Un bolso marrón. حقيبة صغيرة بيضاء. Un bolso blanco. Un bolso blanco. أناس لطفاء. Gente simpática. Gente simpática. أناس مهذبون. Gente amable. Gente amable. أناس مهمون. Gente interesante. Gente interesante. أطفال جديرون بالحب. Niños buenos. Niños buenos. أطفال وقحون. Niños descarados. Niños descarados. أطفال مهذبون. Niños obedientes. Niños obedientes.